Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Hoy tenemos Cogiendo Capazo. Y Diario de la Huerti. Y que hemos vuelto desde el año pasado. Eso, feliz año. Hola, hola. Eso es lo que he hecho yo en mi cabeza durante todas estas fechas navideñas. Así, ¿eh? Sí. Madre mía. Pensar en gatitos. ¿Sabes que es el segundo depredador, el gato doméstico, el segundo depredador más letal del planeta? Bueno, así como dato. Porque si quiere te comería a ti también. No, porque se carga toda la biodiversidad de los pueblos, mi gente. Lo siento. Después del humano, a lo mejor. Por toda la gente que amáis a los gatos, yo también a ratos, no tanto como otros animalitos. Pero sí, exacto. Después del humano. Sí, eso es. Ay, cómo nos gusta trastocar los ecosistemas, ¿eh? Ah, qué va. Nada. Bueno, ¿qué? ¡Feliz Año Nuevo! Eso. Ya, cuesta decirlo a estas fechas, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, que es que nos ha costado un poquillo arrancar. Bueno, ya lo sabíamos. Ya os habíamos avisado también. Sí, que vale. Nadie venga aquí. Es que yo quería mi programa cada dos semanas. No, pues no iba a pasar, amigas. Y lo sabíais. Pero bueno, pues aquí estamos aquí ya. O sea, estamos aquí. Que es importante. ¿Cómo has comenzado el año? Pues, a ver, me ha tocado pensar y todo en el año. Si eso fue hace muchísimo ya. No, muy bien. Sí, muy bien. Contento. Bien. Y con ilusión. ¡Ole! Y no tengo propósitos de año nuevo. ¿En serio? Sí. ¿No, no has hecho nada? No. No sé. Plan, por lo que venga. Sí, ya está. Bien. A fluir con la vida. Es que el otro día salió esta conversación de que yo no lo sabía. Hay gente como que tiene ese ritual en como tradición familiar de hacer sus propósitos de año nuevo, escribirlos, quemarlos. Ah, wow. Sí, sí, sí. Interesante. No, pues yo no. A mí me gusta, ¿eh? Sí. Es como que me ubica un poquillo. Me gusta hacerlo. Lo que pasa es que dan tantas vueltas los años luego. Yo, mi propósito del año pasado era aprender un bailecito, que no lo he conseguido aprender. Tú no te lo sabes esto. No. Luego te lo intenté enseñar. Vale. Y ha pasado todo el año y no lo he aprendido, entonces estoy muy triste. Y por tanto este año no hay propósitos. Exacto. Hasta que no consiga aprender ese bailecito por fin. ¿Pero no... qué bailes? Es que es radio, no te lo puedo... A ver, ya, pero es asociada a una canción, o sea, ¿qué tiene especial? Es un paso de baile. Ah, como para marcarte los mejores pasos en una disco. Como, ¿sabes cuando la gente hace así un corro y cada una va saliendo a hacer un baile? Y sales haciendo el típico de mano en la cabeza, codo para afuera. Exacto. Y movimiento para adelante, para atrás con la... ¡Qué difícil es explicar esto! Bueno, venga, que se nos va el tiempo. Eso. Y además hoy tenemos muchas cosas que contaros. Uh-huh. Bueno, más que nada porque tenemos Cogiendo Capazo. Pero antes, contaros que recibimos y por fin abrimos y vimos... un súper regalito de nuestra queridísima compi María. Sí. Nos hizo mucha ilusión tu postal y nos hemos acordado que además no solo eso se queda ya de decorativo por aquí por la radio, que todas las personas que nos hiciesen llegar algo, una cartita especial o algo, pues tenían una recompensa. O sea, premio seguro. Premio, es que suena fatal. En plan, premio por escribirme, suena como Dios. Es más como agradecimiento. Vamos a decir agradecimiento. Vale. ¿Y entonces qué le vamos a dar? Pues ha tenido el honor de recibir las primeras, bueno, en este caso, la primera copia impresa del último Escatizar, que aún no había salido en papel. ¡Vamos ahí! ¡Enhorabuena, María! Así que se lo haremos llegar... Muy pronto. Muy pronto. Igual antes de que escuche esto. Así sí. Que te llevas el último Escatizar en papel. Y muchas gracias por tu cartita, que además, bueno, ya te lo dije, pero me llegó... O sea, cuando la vi fue en un día que estaba así yo como un poco de bajón, que no estaba teniendo un buen día. Y me ilusionó un montón, me hizo llorar un poco y todo. Qué sí, guay. Es que era muy bonita la carta que nos escribió. Qué magi. La verdad que sí. Hace como mucha ilusión recibir cosas en físico y escritas así, ¿no? Sí. Así que esto no es chantaje, pero ya sabes. Pero casi. Que nos escribáis, copón. Eso. Y también teníamos una Ahora te toca a ti. Uh-huh. Que decía, cuando al hablar con una persona o de una persona le asignamos un género que no es el suyo. ¡Chan, chan! La respuesta es... Dilo tú. <¿Qué quieres? risa> En inglés es misgendering. Y en castellano es mal generalizar. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces, bueno, pues han participado... Cacho, como de costumbre, que es que no encuentro la respuesta que me dio, o no sé si me la dijo en persona, no la encuentro. Diego también participó. El eventario. Y se lleva premio por participar y acertar. Además, su primera participación. Han entrado rompiendo aquí, ¿eh? Que estamos muy ilusionadas. Porque se lo lleva. ¡Las Muy Zorras! ¡Toma! Que, por cierto, aprovechamos para anunciar que tienen un podcast también colgado ahí en la página de Podcast con K. Exacto. Y que tenemos muchas ganas de escucharlas porque, como a raíz de ver este correo donde nos escribieron para dar su respuesta, fue como, uy, ¿quién son esta gente? Y hemos estado mirando por encima un poco las descripciones de todos los programas que hacen y es como, wow, esto... Esto nos resuena mucho. Promete. Así que, jo, muchas gracias, compis, por animaros a participar. Nos ha hecho mucha ilusión. Y que os escucharemos llegar... también. Y ¿sí? Os haremos llegar premio, porque cumplís con los criterios de llevaros premio. Esta respuesta era para premio también. Y es que habéis sido las únicas que habéis acertado. Por tanto... Os lleváis una novela de Tomás Bernal que se llama Los 10 delitos sincronizados, de la editorial Descontrol. Bastante guay. A mí me enganchó bastante leerla y... No sé. Yo la recomiendo. ¡Qué guay! Y es de... Bueno, es que cambia de nombre, pero lo ha escrito la misma persona que escribió los libros de Acción Directa Económica y Dineros. Que yo ya, bueno, no sé, eso. Después de leer este libro tengo muchas preguntas para esa persona. Algún día vendrá a la radio. Y nada, ¿que tenías alguna cosita más que contar así de cómo ha empezado el año en Aragón? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Solo nos anuncian que va a haber unos nuevos centros de datos de Amazon que van a consumir más energía que todos los habitantes de Aragón juntos. Esto así como novedad. Y bueno, y luego también en Light Renewal Energy, esto lo han publicado Amigas de la Tierra Aragón, que os las recomiendo un montón a esta gente, pues que es una empresa de renovables que también quiere venir aquí a plantar en Huesca un centro de, lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Pero para almacenar energía en Huesca. Y nada más y nada menos que esta empresa viene de Israel y efectivamente sí ha colaborado con todo el genocidio, así que apoyando todo el genocidio, etcétera. Así que, pues, no sé, mi gente, que algo habrá que hacer. Qué suerte tenemos, atrayendo todos estos proyectos. Dame una S, dame una A, dame una B, dame una O, dame una T, dame una A, dame una J y dame una E. Y lo juntáis en vuestra casa. Exacto. Y os vais de paseo. ¡Hala! Ostras, es que, jo, me ha roto la cabeza bastante. Me da pa' pedrada, me lo voy a apuntar. Lo que has dicho de que consumen la misma energía que todos los habitantes de Aragón, esos centros de datos. O sea... ¿a dónde vamos? Prefiero centros de gatos, ¿eh? Que tampoco irían mal. Pobrecitos. Ay, bebés. Ay, bueno, pues os dejamos ahora con la entrevista que grabamos el otro día con con la gente del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca para que veáis la situación en la que están. Cogiendo capazo. Entrevistas y charradas con gentes, colectivos y diversidades varias. Bueno, pues vamos ahora con nuestra sección de entrevistas. Sí, porque empezamos el año con nada más y nada menos que reivindicaciones, como nos gusta aquí en Se Vienen Cosicas. Muy bien, y cuéntanos, Aquilea, ¿quién ha venido hoy aquí a los estudios de Radio Espiritrompa? Pues mira, resulta que hace no mucho se hizo unas jornadicas ahí en la Melonera con... Claro, ¿dónde iban a ser? ¿Dónde iban a ser? Entonces se hicieron unas jornadas sobre... De hecho, era sobre gentrificación, ocupación, tal. Y aparecieron por ahí tres estudiantes muy majis y hablando, dijimos, espera un momento, esto hay que contarlo, que se sepa. Entonces, han venido hoy a visitarnos Julia, Alejandro y Verdura, que son estudiantes del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca. Bienvenides. Hola, gracias. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues contarnos un poco, antes que nada, antes de ponernos políticas, contarnos qué es el IFA, el Instituto de Formación Agroambiental, dónde está, qué hacéis allí. Vale, pues el IFA es lo que era la antigua Escuela de Capataces de Jaca. Y actualmente es un centro de formación profesional del ámbito forestal en el que se imparten el grado medio y superior de gestión forestal y aprovechamientos forestales. Ajá. Es un centro pequeño en el que hay 92 estudiantes y como 11 plazas de docentes, entonces es buena proporción de los ratios de las clases. Uh-huh. También tiene instalaciones especiales que otros centros no suelen tener, como por ejemplo una residencia de estudiantes donde se alojan durante la semana bastantes personas, algunas menores, que esto también es importante. Uh-huh. Hay un taller de maquinaria pesada, granja cinegética, aprovechamientos apícolas y madereros de pinares, choperas, y también se gestiona un monte de utilidad pública desde la escuela. Entonces son wow. Características especiales que no suelen tener otros centros. Y también es bastante importante que es un centro que, aunque sea educativo, no depende del Departamento de Educación de la DGA, sino del de Medio Ambiente, en concreto de la Dirección General de Educación Ambiental. Vale. ¿Por qué es esto importante? Porque en el tema de cobertura de plazas de docentes, que es el problema que tenemos, se gestiona distinto porque los de educación tienen bolsas de empleo de las que tirar para cubrir bajas y una serie de características que no se aplican en este caso. Las condiciones laborales de las personas docentes también son peores que en educación, aunque sean personas tituladas de ingeniería, que esto añade un valor especial al centro porque es gente con experiencia en el mundo forestal, no como si viniera alguien de educación que no... Puramente académico, ¿no? Sí, más teórico. Entonces es gente con formación práctica que da un valor especial a los estudios. Total, qué importante. Y es importante por eso, sí. Claro. Guau, wow, o sea, como que ahora mismo estáis teniendo un problema con los docentes, ¿no? Sí, que son es. Como de mucha calidad, que estáis contentas con ello, sí. Pero no están permaneciendo en sus puestos de trabajo, por esto que nos hablas, ¿no? De que dependen no de la Consejería de Educación, sino de la D. De la de Educación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente. Wow. Vale. Ya, yo no conocía, como hasta ahora que habéis como puesto el caso sobre la mesa, no conocía ni que esto existía como posibilidad. Me ha sorprendido un montón. Vale, y... O sea, sí, antes de entrar más en materia, también por conoceros un poco a vosotros tres, o sea, además de todas estas instalaciones, vuestro, no sé, como el tema de que los docentes sean pues personas que conocen la práctica del día a día de lo que es ser forestal, ¿no? Que es como algo que prácticamente hoy en día no te lo encuentras en muchos ciclos, ni incluso en la universidad, es como, no, solo he sido profesora, como vale, genial, que me vas a enseñar luego el mundo laboral. ¿Qué os motivó a venir hasta el IFA a vosotros? Pues el IFA es realmente un centro de prestigio a nivel nacional en el mundo forestal por pues las condiciones especiales que tiene el centro, como ha comentado Julia, de estas instalaciones y demás, y por otro lado por el territorio en el que se encuentra, que es al final un sitio muy privilegiado para estudiar esto. Estamos en contacto directo pues tanto con el territorio, con el monte, con la gente que trabaja con los APNs, las cuadrillas que trabajan en y que vienen de estos estudios. Entonces, pues por ejemplo, nosotros, Alejandro y yo, venimos desde Madrid a estudiar esto porque nos ha parecido el sitio donde más íbamos a aprender y donde se nos podía ofrecer una educación de calidad. Wow. O pensábamos que se podía ofrecer una educación de calidad al respecto. Vale, qué bueno. Claro, es como que a nivel nacional no encuentras centros así de... O sea, sí que hay unos cuantos más, pero uno tenerlo en el Pirineo ubicado, que es algo magnífico, creemos que al final lo que hace es como aglomerar a gente que viene de todas las partes de España. Porque aquí dentro del colegio, pues, aparte de pues madrileños, hay manchegos, hay riojanos, hay navarros... Wow. Fíjate que además es algo que nos interesa mucho también en este territorio, porque precisamente solo depende, o sea, estamos dependiendo casi exclusivamente del turismo ahora mismo. Obviamente está la ganadería y tal, pero como que a nivel de porcentaje laboral, pues eso, la gran mayoría va al turismo. Entonces, como que realmente al territorio nos interesa que se den otras salidas laborales que no tengan que ver con el turismo, ¿no? Como es a raíz de estos ciclos que comentáis, estos ciclos formativos. Y nos queda Julia, que o sea, esto es un poco también que te ha motivado a venir para acá. Pues un poco lo mismo, o sea, yo soy de Zaragoza, entonces en Aragón sí que es un centro igual más, bueno, es conocido a nivel estatal, pero en concreto en Aragón, pues, no sé, que se sabe, si te gusta el mundillo, pues lo conoces. Y el poder vivir en el Pirineo y el entorno en el que está, las posibilidades de ir al monte y poner en práctica también lo que aprendes en clase... pero teniéndolo aquí al lado, no sé. Allí mismo. Ya, sí. Yo cada vez que paso ahí como por la carretera hacia mi pueblo veo el sitio y es como, wow, jo, qué gozada, ¿no? Poder tener como toda esa infraestructura ahí donde aprender en el territorio y en el sitio. No sé, me parece como una súper oportunidad. Súper oportunidad que hay gente que está no sabiendo ver o queriendo cargarse o no sabemos qué, porque venís a contarnos también... Pues que están pasando cositas, ¿no? Ahí en el en Edifa, contadnos qué está pasando. Vale. Pasan principalmente dos problemas que son separados, pero bueno, tienen que ver y al final las consecuencias pues se suman. Por un lado, desde siempre ha habido problemas de cobertura de las bajas por el tema este de que no dependen de educación y está más complicado. También hay... problemas de estabilidad de la plantilla por las condiciones laborales, que también, por un lado, son personas con formación de ingeniería que podrían optar a otros puestos de ingeniero pues mejor cualificados, con otras condiciones, y están aquí normalmente en peores condiciones hasta que en educación, porque no tienen calendario escolar como en educación, que tengan los 2 meses de verano, vacaciones, o sea, trabajan todo el año porque pues hay temas que no puedes abandonar, como una granja, o sea... Y hay ciertas cosas que pues hay que estar ahí sí o sí, claro. No como en educación. Entonces, en tema de salarios también es menor. O sea, tienen condiciones peores. Sí, que igual a la que les sale otra cosa como con mejores condiciones o así, sí. A no ser que te sea como que te apasiona, es fácil que se vayan a otro sitio. Y este año sí que se había dado las condiciones en las que había una plantilla completa interesada en quedarse en el territorio, comprometida con la enseñanza y que estaba ahí porque quería. Y estamos teniendo todos estos problemas que... Lo que podía parecer un año de los mejores para el instituto, pues se está convirtiendo en que nos vayan a faltar la mitad dentro de 15 días prácticamente. ¿La mitad de la plantilla de docentes? Sí, prácticamente. O sea, podríais contarnos un poco como de cuánta gente se compone y todo lo que está pasando, ¿no? Pues, o sea, son 11 plazas de docencia, ¿sí? De las que, por ejemplo, todo este primer trimestre ya ha habido una baja que no se ha llegado a cubrir, se ha reincorporado ahora en enero. Esta persona sin que en ningún momento se haya cubierto su plaza. ¡Ostras! O sea, los plazos... 4 meses de vacío. Sí. Eso es una baja. Bueno, ahora, por ejemplo, hay otra baja más que nos hemos encontrado después de Navidad, que no sabíamos que... Ah, en plan sorpresa. Una nueva. Genial. Y por otro lado, el director también está de baja de paternidad y esta era una baja previsible porque ya estaba avisada. Igual una baja... Así que no sepas qué va a pasar, pues no puedes prever para cubrirla, pero esta se veía venir. Claro, claro. Y no, bueno, de momento no se ha cubierto y no sabemos si se cubrirá, porque la dinámica es que probablemente no se cubre. Wow. ¿Y pero de quién depende que se cubran esas bajas o no? Pues de la directora general de Educación Ambiental, que es la responsable de política más directa del instituto. Básicamente vale. su dirección general se ocupa básicamente de este centro. Ah, wow, es una dirección vale. general nueva que han creado en esta última legislatura. Ajá. Y básicamente esta es su tarea. Entonces, o sea que por acumulación de trabajo no creo que sea. No lo sabemos. Wow, vale. ¿Quién es ella? Es Raquel Jiménez Acón, del PAR. Vale. Sí. Uh-huh. Que es la directora general de Educación Ambiental, has dicho, ¿no? Y que solo tiene a su cargo el IFA, sí, porque Aragón... El resto de centros en los que se imparte esta formación sí pertenecen a Educación. Vale. Vale. Sí. Pues no sé, estará tomándose un cafecito, no sé, ¿qué estás haciendo, Raquel? Cuéntanos, si quieres, mira, aquí tienes unos micrófonos, ¿eh? Te vienes, nos lo cuentas, nos explicas un poco por qué no entendemos nada, la verdad. Y normal que esta gente venga ya un poco enfadada. Sí, vino a Alifa, a un consejo escolar que hubo en diciembre, que es cuando... se transmitió al alumnado este problema, porque vale. ya se sabía, el equipo directivo y el personal docente sí que conocían de que este problema iba a pasar, pero al alumnado se nos dijo en diciembre, en este consejo escolar en el que vino la directora general, vale. mostrando su predisposición a solucionar los problemas, pero como muy de palabra, ¿no? Luego los está encontrando las soluciones, ¿sabes? Claro. Hay que mencionar también que, o sea, aparte del tema de las bajas, el otro problema importante es el de los ceses de docentes. Sí, es la segunda parte. Lo que pasa es que a raíz de una directiva europea que quiere estabilizar al personal interino, ya en general... Perdón, fallos técnicos... Vale, una pequeña vuelta, ha habido un pequeño fallo técnico. Sí, nos contabas, Julia. Vale, pues sí que la Unión Europea quiere estabilizar al personal interino de todos los ámbitos, no solo de educación, ni solo de Aragón, ni, o sea, en general. Ah. Y la DGA, para evitar hacer esto, de estabilizar a gente que está interina, pues lo que hace es, cuando se cumplen los 3 años máximos en los que a partir de esos 3 años tendrías que estabilizarlos, lo que hacen es un día antes les cesan. ¡No! ¿Y esto ya ha pasado? Sí, está pasando. Depende de la comunidad autónoma, se está aplicando esto de formas distintas. Hay gente hay comunidades autónomas en las que les cesan, pero se reincorporan con otro contrato nuevo al día siguiente o cosas así. Aquí el plan es cesarles y que se queden las plazas sin cubrir. Estamos hablando de la pública, ¿vale? O sea, no, esto no es una multinacional, esto no es algo que mal también, ¿vale? Pero que es como ya el sí, que no hay excusa de no, es que el negocio va mal y no, es que no es un negocio, es que es educación, ¿no? Y son como, ya hay personas interesadas en cubrir esas, o sea, han estado ya aquí, se quieren quedar aquí. Muchas veces estas plazas cuando se ofertan no se cubren porque la gente con formación de ingeniería no quiere estas plazas, claro. O vienen temporalmente y no se instalan aquí, pero justo ahora... Sí, como que ya es como un alineamiento de los astros, que la gente quiera venir aquí y quedarse. Ser ingeniera, quedarse, dedicarse a esto, bla, bla, bla, para que encima luego te lo pongan, que sean como dificultades, ¿no? Sí. Entonces, como resumen, pues ahora mismo, juntando estos dos problemas de las bajas y los ceses, pues ahora mismo tenemos 2 bajas sin cubrir, la de que, bueno, las 2 son de personas del equipo directivo. Wow. Ah, vale. El director que está de baja de paternidad, que era previsible, y la baja nueva que nos hemos encontrado ahora, que es la secretaria. Vale. Con lo cual solo queda el jefe de estudios. Vale. Y con los ceses, uno va a ser efectivo ya este lunes. Este lunes esa plaza ya va a estar, este próximo lunes 13. Vale. Va a estar ya vacante esa plaza. Y en unos 15 días, el siguiente cese es el del jefe de estudios. Lo que dejaría, pues, el centro sin equipo directivo. Claro, cero coordinación ahí. Pero cero coordinación y que te echen a los 3 días menos, o sea, 3 años menos un día. Sí. O sea, me parece acojonante. Atroz. Y eso, y las previsiones son que no se cumplan, o sea, no se cubran estas plazas a corto plazo, porque son como unos 2 meses, 2 meses y medio lo que suelen tardar en traer a otra persona nueva en caso de que la encuentren. Vale. O que ni siquiera se cubran las plazas. Vale. ¿Cómo está el ambiente del estudiantado? ¿Cómo, qué está pasando a ese nivel? Me interesa mucho cómo lo estáis viviendo. Pues yo creo que desde un principio los estudiantes sí que se han visto bastante comprometidos a la hora de participar, digamos, en los problemas que estábamos teniendo, más que nada, porque es que es un problema que, sabiendo sobre todo que hay gente, estudiantes que ya vienen desde el grado medio, que llevan aquí pues 4 años estudiando en el IFA, que digamos que es su realidad, que pueden incluso estar viviendo en la residencia, hay muchos de ellos que ya dicen, oye, que pare ya esa situación porque, bueno, o sus padres están haciendo cargo de pagar, claro, pues su la residencia, que ya es un coste bastante elevado, y ya es además su educación, y en muchos de esos casos es como su futuro profesional, que se estén cargando justo a la etapa ahora de formación y no estén dando respuesta, o bueno, que es que directamente ya lo tiran por la borda el... Pues sabemos que no hay profesores, aquí no pasa nada, los alumnos quedan olvidados, y pues muchos de nosotros sí que hemos visto por lo menos que estén bastante atentos a lo que estamos haciendo. Luego, en la concentración que tuvimos hace ya un mes, la verdad que tuvimos bastante asistencia. Y de alumnos de este año y alumnos de años anteriores también, que vale, es algo bastante bonito del colegio, que es que vas juntando generaciones. Incluso los alumnos que se han graduado hace 10 años estaban ahí, te preguntan, ole, que eso es bastante, bastante bonito. Qué guay. Sí, que hay un apoyo ahí. También te cuentan que eso lo vivieron también en su día, porque ya había bajas sin cubrir. Es que es algo histórico de... Que... Ya, del centro, ¿no? Sí. Además, respecto a lo de las bajas, yo creo que cabe destacar decir que con esta situación de instituto es que tampoco sorprende que haya bajas, que con un caos, con la incertidumbre de que no sabes qué clases vas a estar dando, si te van a cesar en un momento dado, quién va a ser el resto de la plantilla, pues es que también es una situación para toda la docencia que es... Sí, o sea, ahora, por ejemplo, las previsiones cuando cesen, si cesan al jefe de estudios, es encontrarnos con... Porque aparte de el equipo directivo tiene también horas de docencia, y si tampoco están, pues... quedan como 61 horas de las 120 semanales que se dan, o sea, más de la mitad sin docente. Y luego también todas estas responsabilidades, ¿no? Que no es cualquier docente, que esas responsabilidades a quien se adjudican, y un poco lo que decía también Verduras, ¿no? De realmente es una situación de caos, que es como llegar ahí y a ver qué te cae, ¿no? Si eres docente, en plan de... A ver si me va a tocar ahora de repente pasar a ser director sin tener yo las habilidades o bueno, sin que me paguen, por ejemplo, esas claro, responsabilidades. Sí, claro. Porque además no es ilegal como cubrir tantas horas de asignaturas que no te corresponden. Y si tienes que asumir tus asignaturas y las que están vacantes, preparándotelo el día de antes un poco, pues pierde calidad tanto tus asignaturas como las que tienes que dar de nuevas de un día para otro. Y bueno, eso sumando a que si no tienes equipo directivo se queda paralizado el centro, cualquier gestión que requiere de una firma del equipo directivo, como puede ser pagos de facturas, la comida de la residencia, madre, el gasoil para la calefacción, la comida de los animales, madre, firmas de convenios de prácticas, de resoluciones de becas, firmar las titulaciones, bueno, todo lo que requiera gestionar el instituto, que necesitas una firma del equipo directivo, no se va a poder hacer porque no hay nadie para hacer eso con esas competencias. Y la responsabilidad de los menores que viven en la residencia, que también es un tema importante, que hay unos cuantos menores en la residencia cuya tutorización mientras se encuentran ahí cae sobre el equipo directivo. Sí, es como la responsabilidad sobre esas personas la tiene el equipo directivo. Si no hay equipo directivo, pasa algo y no se sabe quién se responsabiliza. Claro. O cualquier imprevisto, cualquier cosa. No. Wow, lo que flipo es como que desde la consejería, ¿no? O sea, como que se deje esto así a... Como que se sientan tranquilos, ¿no? Sí, ¿no? Como si nada. Bueno, ya... Sí, no sé cómo que pretenden que se gestione esto solo o no sé. Sí, ¿no? A ver si... Además, en la última legislatura como que ha habido una marginación del colegio, porque antes sí que pertenecía a la Dirección General de gestión forestal. Antes. Claro. Que digamos que por sectores lo que tiene sentido, ¿no? Uh-huh. O sea, es un instituto de formación forestal, pues claro, la han movido a educación ambiental y turismo. Sí. Que tampoco tiene mucho sentido porque hay, por ejemplo, un grado superior de educación ambiental que igual tendría más sentido que estuviera en esta dirección general bueno, ese en concreto pertenece a educación, pero no son unos estudios de educación ambiental. Hay una asignatura de educación ambiental, pero son estudios forestales. Entonces tampoco acaba de cuadrar mucho en esa dirección general. Ya. Yeah. Pero pues la han creado ahora, pues no sabemos muy bien para qué, la verdad. Ya. Yeah. Claro, esto es como curioso, ¿no? En plan, ¿qué propósito hay detrás? Ya, es que te da para pensar mal, ¿no? Fácilmente, es como, no sé. Ya, bueno, y no sé, ante todo esto, no sé cómo, cuáles son vuestras visiones, qué necesitáis, cuál veis que sería la solución ideal o más fácil o rápida o no lo sé. O sea, como qué os planteáis así. Pues lo que tendría que pasar es que la dirección general asuma su responsabilidad y encuentre soluciones, apueste por una plantilla estable en el centro y que esté comprometida, como la que teníamos hasta ahora, con la enseñanza, con el centro y con el territorio, porque al final también son personas que se implantan en la zona y hacen su vida aquí, que también es un problema que tenemos. Sí, y que sea ya, a nivel social sería genial. Claro, ya más allá. Y que ahora era así, hasta ahora. Las personas que estaban ocupando estos puestos tenían esa intención y esta claro. voluntad de seguir aquí y dedicarse a esto porque les gusta, porque es donde quieren estar. Que es un problema que, no sé, no siempre ha pasado esto y siempre es gente que va y viene, y ahora pues iba a ser, si no pasara esto, ya, una plantilla claro. estable. Jo, con el potencial que te da una plantilla estable, de generar como no un equipo que año tras año pueda ir mejorando y pueda ir evolucionando, claro. que si no, si cada año es como personas nuevas, yo qué sé, ya depende sí. más de la desmotivación individual de cada una, que está ahí y puede ser muy guay, pero ojo, el trabajo en equipo que yo creo que puede ganar mogollón, ¿no? Eso es. Y ya pues más concretamente, pues lo que querríamos es, en primer lugar, que no se cese al jefe de estudios dentro de 15 días, porque sería un caos. A la otra profesora que está pendiente de cese es en agosto, pero tampoco, o sea, ya, que claro. no se le cesase, y que la plaza del profesor que ya ha cesado, que se repusiera con el profesor que ha estado impartiendo esas asignaturas este primer trimestre, y que se cubran las bajas que hay vacantes. Me encanta que la carta a los Reyes Magos sea básicamente que las cosas se hagan bien. O sea, no es como vamos a pedir la luna, no, es como vamos a pedir lo que tendría que ser, ¿no? Es muy literalmente que hagan su trabajo los responsables políticos del instituto. No pedimos más. Nada más. Sí. Lo primero que respondan, porque desde que hemos empezado a tener conversaciones con ellos, nada ni una respuesta a los alumnos, que es como, digamos, su clientela. Es que deberían de asegurar que se nos está dando nuestro derecho fundamental, que es que se nos dé clase. Y luego ya que hagan lo que es debido. Porque claro. habéis comentado, perdón, no, que habéis comentado que sí que estuvo Raquel, Raquel Jiménez, pero, y bueno, ¿no? Como que dijo, sí, todo va a salir bien, ¿no? Un poco. Y sí, bueno, ante nuestras preguntas de si se da esta situación, ¿qué pasará con el centro? O sea, porque no hay soluciones ante los ceses. La solución es cesarles. Y si no se les cesa, o sea, si sí que se les cesa, ¿qué va a pasar? Y entonces su respuesta era continuamente, yo espero que esto no pase porque encontremos una solución. Y aquí me tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa, cuando luego la realidad, pues, por ejemplo, en varias ocasiones nos hemos intentado poner en contacto con ella y no hemos recibido nunca respuesta por su parte. Wow. Así que... Ya. Yeah. Pues yo estoy muy contenta de que hayáis alzado la voz antes de que se lo carguen, ¿no? Porque es que pinta mal, ¿eh? Pinta yeah. a... Bueno, vamos a ir por lo bajín y desmantelando el... ¿No? O sea, sí. yo ya por sacar el elefante dentro de la habitación y en plan... o sea, porque es que en serio... Sí. ¿Qué es esto? Y casi parecía como que tenemos que buscar una solución, como de todo lo que se nos ha ocurrido no es viable. Entonces, oye, si se os ocurre alguna otra cosa, pues así aquí estamos, es. Nos lo decís, que es como, bueno, es que es vuestro trabajo, ¿sabes? Claro. Y además, como no es viable, ¿según qué criterios, no? Claro. No es viable en que, o sea, paga bien a la gente y se te va a llenar una cola aquí de peña que quiera... Sí. También dijo como... Ya, también hay más centros que empiezan el curso sin profesorado. Es como, bueno, y eso... ¡Dios! No, vale, gran no. justificación. ¡Qué bien! ¡No! ¡Guau! ¡Ahí va! Así que este es un poco... ¡Jo! Vaya melón. Sí. Nada se me ocurría. ¿Cómo preguntaros de qué manera podemos apoyaros así desde, pues desde el territorio, desde la gente que vivimos aquí o más allá de aquí o que estemos así como, no sé, como preocupados por esto? Pues por un lado hacer el seguimiento de cómo va la situación para poderlo comentar con la gente de alrededor, ir difundiendo, porque sí que es verdad que la dirección general siempre ha intentado llevar esto con discreción, como claro. Que, bueno, ya eso, desde agosto ya se sabía, el equipo directivo intentando contactar con quien sea y nadie sabía nada hasta este consejo escolar de diciembre, pero vamos, que no hay mucho interés en que esto se difunda, entonces es justo lo que estamos intentando hacer, difundirlo todo lo posible, claro. Estamos sacando comunicados, haciendo pues movilizaciones de todo tipo que se nos van poniendo las posibilidades por delante, entonces dando voz al problema. Tenemos también un change.org en el que también vamos actualizando la situación y pues estamos recogiendo firmas y pues eso, apoyando las movilizaciones. Para el change.org, si se pone SOSIFA en un buscador, SOSIFA, change.org, ¿no? Sí. Para firmar la petición. Eso es. Está ahí toda la información, los dos comunicados que hemos sacado explicando toda la situación en detalle y las actualizaciones están en el change, así que aunque hayáis firmado, para todo el que escuche, aunque se haya firmado previamente, pues si os queréis meter a ver cómo sigue la situación es donde estamos actualizando. Vale, para estar ahí al día de lo que se va justo moviendo. Sí. También bueno. Pues en el último correo que le mandamos a la directora general ya le anunciamos que si mañana lunes 13, que es el primer día con un profesor cesado oficialmente, no hemos recibido ni respuesta ni soluciones, pues planteamos convocar una huelga para el miércoles y pues seguir por ahí, por esa vía, a ver sí, si claro. Le ayuda a encontrar soluciones. Claro, claro. Sí, súper. Sí. Aunque sí, sí. Y si no, pues es que iba a dar ideas ya malvadas y hasta luego las hablamos en privado. Yo os quería hacer una pregunta así que no la hemos comentado, pero, o sea, como que a mí esto todo me huele a algo, que no sé si queréis pronunciaros al respecto, si preferís no, está bien, que esto de, ¿creéis que hay una intención detrás, no sé, como de desmantelar el IFA? ¿Es como vamos a dejarlo morir o...? Sí, es una idea que ronda por ahí, no sabemos muy bien... Pero bueno, al ser algo, o sea, si fuera algo como el que ha pasado ahora, igual sería más pensar eso, pero como es un problema que viene de siempre, lo de los ceses no, pero lo de las bajas, ahora es como que se ha juntado todo y de repente 5 profes de 11 pues faltan simultáneamente. Wow. Pero sí que es un problema de siempre, entonces pues se contempla esa posibilidad, pero pues tampoco... Ya, incluso más que desmantelar, como mal pensando, también me venía el privatizar, que también es como otra moda, ¿no? No, es que esto no funciona, lo vendemos a yo que sé qué empresa que lo gestione, no lo sé. Ya es verdad esa parte también que dices, claro, que es un problema que yo sí que como de años viviendo aquí, se busca profe, se ha salido una plaza y tarda un montón, o sea que es algo que se oye, pero claro, que es verdad que ahora es como un montón de cosas juntas sin voluntad de resolver, parece. Sí. Que sí que es verdad que a veces salen esas plazas y como que tenga que venir una persona... Por ejemplo, ahora había un profesor de Mallorca, el que ha estado hasta que se ha cesado todo el primer trimestre, al primer cese que va a ser efectivo ahora. Es una persona de Mallorca que ha venido aquí y pues ha encontrado las condiciones, pero no todo el mundo, con el problema de vivienda que hay, etcétera, pues igual hay gente que no le renta para dar X horas, venirse a vivir aquí o dejar su vida donde sea que la tenga. Total. No sé, mil cosas. Sí, sí, sí, vamos ya, le sumas lo de la vivienda, ¿no? Porque vosotras estáis viviendo allí en el propio centro. No. No, vale. No. Vivimos en Jaca. Sí, pero hay mucha gente en la residencia. Claro. De hecho, hay también mucha gente que le gustaría no vivir allí, porque también la residencia pues cierra los fines de semana, tiene como toque de queda por la noche, como un poco así horarios de comidas, ciertas cosas que igual pues hay gente menores de edad, pero también hay gente más mayor y yo qué sé, que igual te gustaría llevar otro estilo de vida, pero no han encontrado una vivienda asequible ni en Jaca ni en pueblos de alrededor por eso están allí, que tampoco... Porque no es fácil últimamente, ¿no? Imagino que os costaría también un poco encontrar sitio, no lo sé, la verdad. Pero... Sí, claro, eso sí. Ya, eso nos da para otro programa. Sí, de vivienda... Sí, sí. Bueno, va saliendo. Que... Pues bueno, yo lo primero, daros las gracias por estar aquí hoy, también por alzar la voz con estos temas, ¿no? Y que, bueno, pues que haya gente movilizando un problema como este, ¿no? Que es una educación de calidad y relacionada con la, con una profesión valiosa también en nuestro territorio, pues sí, es de mucho agradecer. Y bueno, antes de cerrar también, como hacemos así una rondita, no sé si alguien para pues, sí. Si queréis decir alguna última cosa, que se os ha quedado en el tintero. Bueno, a mí, o sea, quería comentar antes, al principio, justo de que empezásemos a hablar, de que se le estaba poniendo demasiado peso laboral aquí en la comarca, lo que es la hostelería, y que es gracioso cómo están incentivando ahora desde, desde la comarca de la Jacetania una formación profesional de que tienen todo el derecho del mundo a poder formarse, evidentemente, pero a la vez tenemos el problema de esta escuela que ya está sentada en el territorio con tantos años de tradición y demás, y está pasando como por debajo de la alfombra. Digamos, no hay una visibilidad real del problema que hay, cuando es una alternativa también laboral muy digna, y yo creo que bastante importante el poder cuidar, tener a gente que está formada dentro del medio natural y que puedan emplearse dentro del territorio. Que es que estamos en pleno Pirineo, Sierra de Guara, esto es magnífico. Sí. Y en cambio no le das como ese acogimiento que debería de, creo, que debería de tener. Total. No sé. Sí, entonces es como apoyar la FP, pero toda, ¿no? No como... De... Claro. ¿Algo más? ¿Alguna cosa final? Quedado así? No sé. O sea, bueno, pues el resumen como que tenemos derecho a una educación de calidad, pues ya en la propia Constitución lo ponen, es como, no sé. Entonces, pues enfatizar un poco eso, que tenemos derecho a... O sea, por un lado, las condiciones laborales de la gente que imparte las asignaturas y por otro lado, la nuestra propia de... Que, o sea, no queremos venir a que nos den un título, queremos venir a aprender cosas. Entonces, si nos dan a mínimos preparándote el día de antes las cosas y con una sobrecarga tanto por tareas extra de gestión como de docencia y mil cosas, pues eso también puede repercutir. Sí, impacta, sí. Sí. Pues oye, muchas gracias por contarnos. Mucho ánimo. Y no sé, se me ocurre también desde aquí pues estaremos al día, ¿no? De eso lo es. Que vaya, si nos iremos queréis ir contando también, iremos mirando y si tenéis novedades así que nos queráis contar, pues las vamos contando también aquí en el programa. Nuestros resúmenes iniciales, oiréis hablar del IFA. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por darnos este espacio. Nada, sí, muchas gracias. Soy frío hielo y nazco del suelo. Ya verás que nunca muero. Remuevo el calor sin alzar el vuelo. Y que se ve que se viene lo nuevo. Frío hielo y nazco del suelo. Ya verás que nunca muero. Remuevo el calor sin alzar el vuelo. Y que se ve que se viene lo nuevo. Por todo lo que se viene, soy yo, por todo lo que se va. Fugaz como lo que vivimos, no sé ni lo que pasa, menos lo que pasará. Mi voz sonríe cuando llegan y el frío pueden apagar. Ya ves, pues calizas lo que suena, no te quedes en la cama, hermana, y vamos a quemar. Pues dime cómo hacemos pa' poderlo cambiar. Somos, aún podemos serlo más. La vida nos ha dado hoy la oportunidad de deconstruirnos de esta puta sociedad. Soy frío, hielo, un asco del suelo. Ya verás que nunca muero. Remuevo el calor sin alzar el vuelo. Y que se ve que se viene lo nuevo. Frío, hielo, y nazco del suelo. Ya verás que nunca muero. Remuevo el calor sin alzar el vuelo. Y que se ve que se viene lo nuevo. Desde Galicia pa' que suene. Cuéntalo, vida. Ahora que los días son más largos, que el amor dura más que un corto verano, quizás sea momento para encontrarnos, para reconocernos. Alza el vuelo bien alto. Deja de estar alerta y que otras manos sean las que te sostengan. Si es que llega la caída en picado, raíces y ala para volar. Apoyo mutuo y de corazón, sana la vida y pide perdón. Todo llegará. Volverá, algún día volverá. Todo lo que dejaste. hasta que hoy el mundo llegue a su fin. Si aquí estamos para verlo, dime tú qué sentido tiene existir si no deja recuerdo. Muero, remuevo el calor sin alzar el vuelo. Y que se ve que se viene lo nuevo. Diario de la Huerti. Un buen compost. Una sección en la que hablamos de la huerta, las plantas y lo que en ella ocurre. Agüita del río. Silene, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido tu...? ¿Qué demuestran las huertas? Bueno, pues como dice la canción, frío y hielo. Joder, ya ves. Un poco congelatis las huertas, la verdad. Estamos en momento parón invernal y, jo, depende de dónde viváis, hay unas heladas estos días... Espléndidas, ¿eh? Bastante tochas. Sí. El otro día hicimos con chiquis arte con hielo, con todo el hielo. Es precioso. Qué guay. Sí, queda muy bonito. Qué guay, qué guay. Entonces, como en ese impasse de la huerta, pues eso depende de donde viváis, pero aquí en esta zona, pues ahora mismo no hay mucho que hacer por el hielo. Pues es momento en el que aún se pueden plantar ajos, cosas así. Pero... Cosas de invernadero. En invernadero aún puedes... poner cosas. Mira, esto aprovecho para contarlo hoy, que igual otro día como más en profundidad, pero como que en diciembre o así fuimos a comprar, queríamos comprar un plantero de lechuga para el invernadero. Uh-huh. Y fuimos a una señora que vende plantero en Iruña, que es muy maja, pero a la vez, muchas veces, no te quiere vender. ¿Por qué? Se preocupa tanto por sus plantitas. ¿En serio? Que si ve la mínima opción de que esas plantitas no van a sobrevivir, no te las vende. ¡Qué maja! Entonces a veces lo tiene, pero te dice, no, no te lo doy. ¿En serio? ¿Te dice así? Sí, sí. La primera vez fue como, ¿qué? Y te vas de allí sin ello. En plan, pero ¿y por qué no te lo querría dar por las heladas? Sí, no lo pongas ahora que está helando. Claro. Y fue con las lechugas, no, pero que van para un invernadero, con que no, que más te vale esperarte a finales de enero y ponerlas entonces, que aún aunque las pongas, que no te van a salir bien. Ahí va, qué fuerte, qué maja. Sí. También te digo que en invernadero igual si tira, no. Pues es que aquí entra en juego otro factor, que es el del fotoperiodo o las horas de luz que necesita una planta para crecer. Ah. Que aunque haga buena temperatura, en plan de, jo, pues está haciendo un invierno que ni tan mal, hace temperaturas suaves, en el invernadero hace calor, pero cada planta tiene pues en sus genes, una programación, llamarlo de alguna manera, de fotoperiodo, que es como para desarrollarse necesita que haya mínimo 6 horas de luz al día, 8 horas de luz al día. Hay plantas que necesitan 12 horas de luz al día. Wow. Y si no se dan esas horas de luz diarias, no pueden producir los nutrientes que necesitan. Entonces no se van a desarrollar bien. Vale. Entonces eso pues hace que aunque si plantas algo muy tarde en verano, aunque siga haciendo buen tiempo hasta octubre, que a veces pasa, ya... No tira de igual, es verdad. Porque las horas del día ya no tiene las mismas horas de luz. claro. y de sol. Eso puede entonces, explicar muchas cosas. Ya no es tan solo en la temperatura de la época, sino que cada planta tiene... Hay plantas que les dan un poco más igual, que se adaptan mucho. Sobre todo pues las de raíz y así, como la zanahoria, que crece cuando sea la remolacha. Pero otras, pues como la lechuga sí que tiene, la cebolla tiene también bastante. Bueno, que eso. Que hay que fijarse también como que si no van a tener suficientes horas de luz, pues... Claro, y pensaba que me ibas a hablar al principio del tema de que en el invernadero, si baja mucho las temperaturas, también bajarán... O sea, se hace como un efecto como... de que puede hacer incluso más frío que fuera sí. dentro del eso invernadero y esas cosas. Me cuesta entenderlo. Si hay sí. alguien que sepa de física que nos lo quiera explicar un día, se produce la inversión térmica y hace más frío dentro del invernadero que fuera. De hecho, la estrategia para eso es... abrirlo. Sí, abrirlo para que al menos haga cero. Pues es como que el exterior absorbe el calor del interior del invernadero, entonces ese calor se va hacia afuera y baja más la temperatura. Movidas de física, peña. Ya, qué movida. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso, que ahora yo ahora mismo ni en el invernadero tengo nada. A partir de finales de enero, pues igual sí ya sembrar. O ahora incluso se podrían sembrar unas espinacas en el invernadero, algunas lechus. Nosotras tenemos espinacas, mostazas, remolachas. Ajá. Y, ¿cómo se llaman estas? Que yo creo que no las tenemos, que han puesto dentro del invernadero, pero bueno. No son habas, son bisaltos. ¡Anda! ¡Wow! ¡Qué motivadas! Bueno, más rápido crecerán. Sí, sí, sí. Sí. ¡Qué guay! Es que está como la época así de, vale, ya empieza a alargar el día, hace un frío que te pelas y estamos como casi a mitad del invierno, ¿no? O sea, a mitad del invierno es el 1 de febrero, más o menos. Uh-huh. La celebración de Imbolc. Aquí le iba metiendo sus cositas y entonces como que a partir del 1 de febrero ya yo ya estoy viendo la primavera llegar, o sea, yo ya estoy en modo la tierra ahora mismo están las semillas bajo tierra vibrando y ya pues dentro de poco va a empezar la cosa a tirar para arriba. También te digo que son las ganas que tenemos de que acabe el invierno y el frío, pero bueno. No, de tocar tierra, tío. Sí, eso es. Me pasó ayer que estuve también ahí volteando el compost y al sol y era como, es que echo de menos tocar la tierra y estar aquí en la huerta, que no veas. 100%. Yo de repente reconecté con eso, fue en diciembre o así, pero dije, madre mía, o sea, cuánta alegría me da estar de repente aquí en el invernadero, haciendo cosas, ¿no? Como, bueno, esas cosas tenemos. Y tenemos que dejarlo ya por hoy el diario de la huerta y se ha pasado muy rápido, pero hablaremos más y con más contenido cuando la huerta está un poco más activa, aunque hay temas de los que hablar, ¿eh? Yo tenía ganas de hablar del compost también, pero bueno, pues para otra, que es que se nos va... Vale. Que se nos va el tiempo. Y ahora te toca a ti. Y despedimos el programa, como siempre, poniéndoos a prueba. Tenemos una nueva definición. ¿Qué? Quiero que Silene la lea. Igual pedimos perdón por adelantado porque yo a veces... voy a desear mucha suerte. Es que además de decir que antes, pensando las definiciones, Aquilea me ha puesto una también y no he sido capaz de contestarla y he dicho, ¡fua! Así es como se siente la gente, ¿eh? Con nuestras pedradicas. Hasta guay el experimento. Sí. Ay. Entonces, bueno, os leo la definición. Recordad que tenéis que pensar a qué palabra hace referencia y enviarnos vuestras respuestas. Pues se vienen cosicas@sindominio.net. Se vienen /cosicas a Instagram. Y se vienen... radio/espiritrompa. En Instagram. En Telegram. Eso es. Telegram. Y en podcast.org también podéis escribirnos por ahí. Entonces, la definición dice... estructura de apariencia similar a una red formada por una masa que se expande extendiendo su influencia en el entorno. Esta yo creo que suma a punto gordo. Este es punto gordo, ¿eh? Wow, yo es que esta, si alguien la acierta, de verdad, le hacemos una ovación en el próximo programa. Increíble. Mucha suerte, mi gente. Esto no está pagado. Nada, y que nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Eso es. Que un abracito. Sí, abracito y hasta pronto. Yo tengo ganas de más programas, ¿eh? Se me ha hecho largo este tiempo sin... Ya ves. Sin nada. Os dejamos con una canción. De Lua de Santana. Qué guay. La de antes era Caliza, la del frío hielo, con... que se me va. Con Tribade. Sí. Muy recomendable el grupo de Caliza, con K. Y Lua de Santana. Lua de Santana, bueno, estad muy atentas a ella porque lo va a megapetar. Es de estos descubrimientos gurú que hacemos aquí en Se Vienen Cosicas. Y vais a escuchar la de Herdeira, que no es una de sus más populares, pero para mí es bestial. Y se la produce, creo que, 300 It. Pues hasta la semana que viene, o dentro de 2. Chao, chao. Ay, esta me gusta. Vai, pergunte aí, como é assim, que a mina domina, não chore pra mim, tente outra vez, enquanto eu tô na minha. Vai, pergunte aí, como é assim, quando entenda por que eu nem estarei, tem que andar na linha. Van clavado de espalda, yo de cara dando tregua. Ahora dicen que de España voy pa' la más buena. Estera, estera, estera. Ven, pa' qué, está tentando qué, sáquela. ¿Qué? ¿De qué? ¿Está queriendo con qué? Entra una pista fabulosa, chica bonita, fique confusa, está directa pro VIP, ué. Y ve de sainha, vai. De macumbeira, galega, de passarela. A Bahia é minha bandeira, com pé na terra. Bandeira, coração, vá na maleta. Maquinando a vida inteira, protetora, toque madeira, pra quem me queira. Eu vi esta escrita, eu não sei porquê. Español, no tanto inglés, no tanto portugués. Oh, shit! Se unir, rapaz! Você vai escutar o que tem, tá?